a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Cuatro payasos piden a la humanidad que reine la Guasón. Bueno, pues sí, si es un guasón es que será un guasón. Esa es la canción que vas a cantar. Soy un guasón. Bonita esta canción, ¿verdad? Muy bonita. No se enfadará mamá porque este es un guasón. ¿Es un guasón? Y mamá, a mamá y siempre hay que tratarla bien y a mamá hay que quererla mucho. Mucho. Y a mamá, tú sabes que madre no hay más que una. Madre no hay más que una. Por eso yo esta próxima canción, así con toda la seriedad que me caracteriza, sí, quisiera dedicársela para que los niños se la canten a mamá en el Día de las Madres. ¡Ah, qué bien! Y esta canción se titula Mami de mis amores. Mucha atención, ya llega el día de recordación. Abre tu alma y el corazón, cantemos a mamá esta canción. Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. En el día de las madres, muchas felicidades, mami, de mis amores. Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores. La reina de mi vida, siempre la preferida, mami, de mis amores. Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. En el día de las madres, muchas felicidades, mami, de mis amores. Bueno, ahora en esta próxima, esta voy a cantar yo. Uy, vas a cantar. No. Voy a cantar yo. No, no, poquito, no, voy a cantar no, yo. No, Gaby, no, tú no, voy a cantar yo. Canto yo. Miliquito, tú tampoco, canto yo. Que no. Bueno, pues vamos a cantar los cuatro, los ya está. Los cuatro sí. Venga, a ver, dame la letra. Aquí está. La, ¿qué letra? La letra para mí creo que debe ser la traca. La mía es truco. Yo diré treque nada más. No, yo triqui o troco. Pues entonces vamos a cantar esa canción que dice traca, treque, triqui, troco, truco. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca más difícil la de esta canción. Bueno, ¿eh? Se acabó esta cara del disco. Ahí va, ¿y ahora qué hacemos?